Escuchamos, hermano, la lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga, pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados. Hermanos, ya estamos en el ambiente de Cuaresma a partir de ayer. Y todas las lecturas que vamos a ir escuchando, pues nos van a hablar de recapacitar, de reconciliarse, de pedirle perdón, de reconocer que somos frágiles y pecadores. Y fíjense cómo hoy escuchamos en la primera lectura del libro del Deuteronomio cómo Dios le habla a su pueblo para hacerle patente su pensamiento, el pensamiento de Dios, su voluntad, y dice: hoy pongo delante de ti la vida y el bien, o la muerte y el mal, si cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás. Está dando a entender que cuando uno vive la palabra de Dios, y cuando uno no lo hace así, pues es todo lo contrario. Por eso el libro de los Salmos, el Salmo que hoy leímos, nos habla ciertamente: dichoso el hombre que confía en el Señor. ¿Quiénes son los dichosos que confían en el Señor? Todos nosotros, ¿sí? Y fíjense que lo que nos dice el Salmo 1, es el primer Salmo, es lo que experimenta una persona que vive realmente cerca de Dios, con buen corazón, con sinceridad, con honestidad. Si toda la gente que no conoce a Dios entendiera esto, estarían aquí. Pero como no les importa, viven a su manera, a su modo, a su antojo, a su capricho. Y por eso viven lo que nos dice la primera lectura. Escoge el bien y el mal. Escogen el mal, entonces, pues tarde o temprano el Señor les dice: verán las consecuencias. Y por eso qué hermoso es vivir junto a Dios. Y vean lo que dice el Salmo, y lo repito, como ya lo escuchamos: dichoso aquel que se guía, que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. ¿Cuáles son los criterios del mundo? Pues todo lo malo. Hay gente que te viene a sembrar cizaña de alguien, de fulano, de sustano, de mega, para que pienses igual que ellos. Te vienen a atizar en el mal para que te conviertas en el corazón malo que tiene aquella persona. Pero si nosotros, que estamos junto a Dios, pensamos diferente, no hacemos caso, dejamos que nos diga lo que quiera. Pero yo tengo mi propio pensar, mi propio criterio. Que ya no salga nada destructivo de mi boca, que quede nada más aquí con lo que escuché y ya. Esa es la persona que vive pegado al Señor, la persona que confía en el Señor, ¿sí? Dice más adelante: es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita, en todo tendrá éxito. Cuando tú dejas de regar tus plantitas, que andas ocupada, que estás enferma o lo que sea, ¿qué pasa con tus plantitas, tus macetas? Luego te acuerdas, de veras mis plantitas, por ahí riega mis plantitas. Las van a ver todas agachadas. Esa es la persona que actúa de manera contraria al pensamiento de Dios. Pero quien está junto al agua, como dice aquel árbol frondoso, siempre está lleno de vida, siempre está floreando, siempre está con raíces poderosas, porque está junto al agua, alimentándose de eso para la vida, para que tenga vida. Así sucede con el cristiano, que está pegado a la oración, que está pegado al Señor, a las cosas de Dios. Siempre está frondoso, siempre está con una vitalidad, con una alegría, con un entusiasmo, con un gozo, con una paz. Aunque tengamos aquí el peso de nuestra vida, no se siente ese peso, porque nuestra fe, nuestro amor, nuestro compromiso hace que ese peso no lo podamos experimentar, porque Dios está con nosotros. ¿O no les ha pasado así? Claro que es así. Y ahí estamos nosotros, reflejados en el Salmo primero, ¿sí? Que somos como ese árbol plantado junto al río, porque estamos llenos de vitalidad por la palabra de Dios, por los sacramentos de la comunión y la confesión. La última dice: en cambio los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban de perderlo. Y no es Dios, es la persona que busca el camino malo y se pierde. Por eso, nunca cambien el lugar donde están. Nunca cambien por el malo, por el camino del malo. Siempre apuesten por Dios, porque la experiencia la tienen. Apuesten por Él. Porque podemos sufrir, sí, porque somos humanos, somos de carne y hueso. Tenemos preocupaciones, angustias, necesidades, problemas, pero esos problemas no se comparan como si estuviera yo fuera de Dios. Mi sufrimiento tiene poder y validez porque estoy dentro de lo que me llama el Señor. Y quienes sufren allá, sufren en vano, sufren de balde. Y no tiene sentido su dolor porque no lo ofrecen a Dios. Yo soy duro porque quiero dar a veces entender el verdadero sentido del dolor y sufrimiento. Ya se los he dicho en otra ocasión. Nosotros que somos humanos, nos duele hasta el sufrimiento de los animales cuando somos sensibles. Porque tenemos amor, amor de Dios, amor de humanos. Pero hay quienes no soportan a los animales y los maltratan y les pegan. ¿Y no nos dio el Señor la creación para cuidarla? Entonces son insensibles, de un corazón duro. No les importa el dolor y el sufrimiento de un animal, imagínense de un humano. Ni de las personas. Por eso, imagínense de un humano. ¿Sí? Entonces, ¿hasta dónde llega el corazón del hombre malo que lo envuelve Satanás al grado de actuar así? ¿Y quién es el que se echa a perder? La misma persona solita. Se hace infeliz, se hace una persona desgraciada. Desgracia significa sin la gracia de Dios. Si entendieran esas palabras del Señor y abrieran su mente y su corazón, otra cosa sería en su vida personal. Pero que nosotros lo entendamos perfectamente, lo vivamos, lo practiquemos, pero también lo comuniquemos. Siempre les digo, platíquenles a sus familias, platíquenles a sus hijos, un poquito de lo que escuchan acá, y díganles, hoy escuché esto, la palabra dice esto, y esto, y esto. Si algo les va a ayudar, les va a ayudar. Pero tú ya comentaste algo con tu vecina. Ustedes saben la estrategia, poquito a poquito. Fíjate que ahora la palabra de Dios nos dice esto, y esto, y esto. Yo pues me gustó. Tú nomás dile que tú, pero para que oiga ella. y le vas a dejar en el pensamiento la llamada de Dios. No estés una hora porque de por sí se va a enojar, nomás un ratito, así como cuando te va a visitar y te platica, vámonos. ¿Sí? Hay modos, siempre hay modos, ¿sí? Yo me doy cuenta luego cuando empiezo a platicar algo, luego noto cuando les cae como bomba. ¿Por qué? Porque le doy al clavo, como dice el dicho. Pero luego le cambio la conversación a modo de que se distraiga, pero se le quede lo que quise decirle, para que rectifique, para que recapacite, para que llegue a su casa y diga, me dijo esto y esto y esto. Si tiene buen corazón, va a transformar su manera de pensar y de actuar. Si no, va a seguir en lo mismo. ¿Sí? Es pues bonito estar junto al río. El río de agua viva de la palabra de Dios. El río de agua que nos da la vida de Dios con los sacramentos. Qué hermoso es eso, hermanos. Uno llora de gozo, de alegría, de entusiasmo, del amor tan grande el Señor que tiene por nosotros, siendo frágiles, siendo pecadores. Es un amor, pues, estar junto al Señor. Aunque pasamos momentos tristes, sí, pero sí sentimos el abrazo del Señor y de un apretón de amor que nos tiene para decirnos, estoy contigo. Tu sufrimiento es mi sufrimiento. Yo ya lo asumí por ti, pero te acompaño en tu dolor. Y el Señor está con nosotros. Fíjense, tanto es que se siente la presencia de Dios tan fuerte en momentos tristes. Por eso hay que invocarlo en momentos tristes, en momentos decepcionantes, lo que sea, y buscar al Señor con buen amor, porque si nos cobijamos, si sentimos que el Señor nos cobija, bonito cuando tenemos fe, cuando tenemos amor y disponibilidad para Él. Por eso todo lo que tengan que venir a decírselo, vénganselo a decírselo a Él. Ya no le platiques a nadie, no le platiques a nadie. Porque todos tenemos errores, todos tenemos fallas, todos te van a fallar. El único que nunca te va a fallar es el Señor. Y no lo veas como una imagen, es Cristo verdadero. Le estás hablando a una persona cuando vienes. Ahorita que vamos a poner al Santísimo ratito, es una persona Jesús. Y entonces podemos platicar. Y es bonito, pues, tener esa relación de Dios con nosotros. Pues que estas ideas nos ayuden a vivir siempre cerca del Señor, a pesar de nuestras circunstancias que vamos viviendo en el camino de la vida.